Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. El Che nace en Rosario, provincia de Santa Fe. Es el 14 de junio de 1928. A Ernesto Guevara de la Serna, tal su nombre y apellido, se lo puede ver de muchas maneras. Como hijo, por ejemplo, en el recuerdo de su padre, Ernesto Guevara Lynch. Y empezó a caminar andando muy lentamente, porque había muchísima gente, todo el andén. Y Ernesto iba vestido en ese momento con un traje de fajina de la Marina, un traje medio verde, zapatos que coincidían con el traje, raspado, y con un bolso en la mano. Levantó el bolso así, empezó a caminar al lado del tren, no subió. Y de repente oímos que decía, aquí va un soldado de América, grita. ¿Qué el diablo se le ha ocurrido a este decir eso? Y volvió a repetir más fuerte, aquí va un soldado de América. Y después se sube caminando al tren. Del padre del Che a la socióloga Alcira Gumedo. Eso será mágico. Yo creo que la idea de esta limitación física muy fuerte, que tiene un cierto estigma desde muy chiquititito, y una férrea voluntad de superar eso. Y a esto se une que evidentemente era un gran aventurero, ¿no? Evidentemente fue un chico y un joven que le gustaba realmente la aventura. Él había nacido para cambiar el mundo. Alberto Granados. Él pensaba que había que cambiar el mundo y que él tenía que ser uno de los activos del mundo. Todo le iba quedando chico. El viaje le quedó chico. Ser médico le quedó chico. Ser ministro le quedó chico. Ser guerrillero le quedó chico y ahora es ejemplo del mundo. Ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Eduardo Galeano, escritor. Me quedó de todo aquello el recuerdo de un hombre de mirada muy limpia. Tenía una manera de mirar así, con una mirada como recién amanecida, que creo que es la manera de mirar de los hombres que creen. Y hablando, era fervoroso como un cubano, pero también cáustico, irónico, como un argentino. Y siempre generoso. Era generoso en las palabras como fue generoso en los actos, ese hombre que creía en la revolución latinoamericana. La bestialidad imperialista, bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. ¿Cómo era un ateo revolucionario en la opinión de un hombre de la iglesia? Es un hombre, o fue un hombre valiente, generoso, entregado a la causa de la justicia hasta la muerte. Pero a la luz de lo plenamente humano y plenamente cristiano, mi opinión es que equivocó el camino para lograr lograr su fin, su objetivo. Entró en la espiral de la violencia y jamás la violencia logra la plenitud humana. Julia Cortés, maestra boliviana. Escuché un estampido, una ráfaga. Inmediatamente me vino la idea de que era, que se trataba de del señor Guevara. No sé de qué manera, cuando yo acordé, salí yo afuera y me dirigí justamente al donde yo estuve antes, a la escuela con él. De un brinco estuve dentro del curso y ya me encontré con el cadáver, que se encontraba con las piernas separadas y los brazos extendidos. Al Che lo asesinaron el 9 de octubre de 1967. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. En La Higuera. Y comprendió que la guerra, un pueblito de Bolivia, era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.